En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Bueno, Inés, nos quedan los últimos minutos del programa. ¿Qué te parece? Qué cortito se hace el programa. 3 horas volando, ¿no? Sí, a mí se me pasa muy rápido, como siempre. Sobre todo el programa de hoy pasó volando. Sí, en un plis. Ya estamos al final. ¿Y con qué lo pasa? Mejor, con lo mejor. Con lo mejor. ¿Y qué pasa al final? Pues tenemos Música con Alma y tenemos a Pepa Pérez. Buenos días, Pepa Pérez. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Sí, vaya marcha, ¿eh? ¿Qué traes? Oye, sí, vaya sí. Buen día que nos has dicho. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Bien, bien. Estupendo. Bien, bien. Oye, y también tenemos aquí a Miguel, que está acompañándonos un ratito, Miguel Aguilera. Miguel, ¿te gusta la Música con Alma, no? Muchísimo. Muchísimo, ay, ¿no? Sí, y además le tengo que decir que la canción de hoy es que él me encendió la chispa, porque estábamos hablando y dice, oye, ¿por qué no canta? Ay, no cante, mejor que no cante. ¿Por qué no hablas un día de una canción en especial que me dijo de Víctor Manuel, no? Pero entonces yo pensando en Víctor Manuel, pensé en la canción que vamos a hablar hoy. Sí, a mí me encanta. Sí. Te diré que cuando la escuché por primera vez, yo estaba y vivía en Cataluña, y me hizo llorar, sinceramente. Sí, es que realmente cuando la escuchas se te ponen los pelos de punta. ¿La escuchamos un poquito? ¿Bien? ¿Sí? Un poquito. De minerales. Yo soy un hombre del sur. Polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Eso, esa frase me impactó. A mí también. Y cuando he empezado a profundizar un poco en la canción, es que me ha emocionado muchísimo, ¿no? Porque tener en cuenta que esta canción la escribió un salmantino, ¿no? Un salmantino que, y no estuvo nunca en Asturias, él. Entonces, que tenga este sentimiento, porque los himnos es como un poco para despertar el sentimiento de la patria, de la identidad, del lugar de donde uno ha nacido, ¿no? Pero él es que no nació en Asturias, ni nunca estuvo allí. Fíjate, escribió algo maravilloso, y además, sí. Como en unas frases, en un poema, dice tanto, se puede, ¿no?, decir tantas y profundas tanto, cosas, tanto. Y creo que Pepa nos va a ilustrar un poquito en esto. Sí, porque esta canción estuvo censurada cuando la dictadura, ¿no? Porque había un señor que me lo imagino yo con un papel y un boli escuchando y diría, oye Pepe, censuramos esa frase, no, censuramos, diría, oye, lo otro. Oye, pero, Francisco, diría. Bueno, vale, Paco. Oye, Francisco, Paco. Sí, pero fíjate tú, censuraron la canción por un trocito de frase que dice millones de puño en alto. O sea, cuando en sí la canción es una pura denuncia, ¿no? Pero eso parece que dijo, oye tío, parece que eso es muy subversivo, ¿no? Vamos a quitar la canción. Entonces, pero vamos a saber un poco cómo llegó hasta Víctor Manuel esta canción. ¿Cómo llegó? Canción, a ver, esa ¿no? curiosidad, también te pica la curiosidad a ti, ¿no, Inés? Claro que sí. Sí. A ver, ¿qué pasó? Bueno, él estuvo exiliado a Víctor Manuel en México, ¿no? Y entonces en una reunión de amigos españoles y tal, pues al final como colofón recitaron este verso que es de Pedro García. Y entonces él dice que cuando escuchó la letra, le pasó como a nosotros, que se nos ponen los pelos de punta, y dijo, yo ahí tengo que poner la música y que forme parte de mi repertorio, ¿no? Y algo más de su repertorio. Entonces subió a la habitación, cogió su guitarra y compuso en aquella noche la música, ¿no? Inspiración, ¿no? Sí, y esa canción, mucho cuando se restablecieron las autonomías en España otra vez, en la transición, pues muchos de izquierdas dijeron por qué no era el himno de Asturias, pero quedó ahí la cosa. Quedó en la intención, ¿no? Pero para muchos y para muchas personas es el himno de Asturias, ¿no? Sí, porque además hace señas históricas que sería muy difícil resumir. Sí. De dos hechos que acontecieron en nuestra historia española en el siglo pasado, en el año 17 y en el 34. Y en el 34, sí, la revolución. Una revolución. No, la revolución. Bueno, una revolución que hubo allí, ¿no? Sí, sí, en 34, sí. Sí, que Asturias, Cataluña y País Vasco se rebelaron. ¿Y por qué se rebelaron? Porque cuando en la Segunda República la mayoría de votos que hubo salieron fueron por parte de la derecha, ¿no? Y fueron por parte de la derecha porque la CNT no votó, las mujeres votaron. Y sabemos que, como dijo Clara Campoamor, las mujeres si votaban iban a ser influenciadas por los maridos o por la iglesia, ¿no? Sí, sí. Y entonces, como pues, ocurre en la actualidad, claro, también hubo mucha, para que saliera a la derecha hubo mucha traba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y a raíz de todo eso pasaron una serie de circunstancias que hubo una revolución bastante potente, ¿no? Sí. Que se fue un poco de las manos, ¿no? Pues fíjate, porque los que iban en contra de esta revolución no sabían cómo utilizar las armas, los otros no sabían cómo llevar la huelga y se quedaron un poco aislados, ¿no? Los asturianos. Bueno, así que le que jugaron una mala pasada, digamos. Bueno, más o menos. Más ahí, o menos. Sí. Entonces, claro, a raíz de. Bueno, entonces Pedro García, el autor de la letra de esta canción, él estaba se fue a México. Porque era un intelectual. Y entonces allí, pues, se le reconoce mucho su labor, ¿no? De hecho, hay una estatua en su nombre y una calle, cosa que aquí en España. No se sabe. No se le conoce, ¿no? Y a lo mejor si no decimos que la letra de esa canción es de él, pues ni la gente piensa que es de Víctor Manuel. Oye, que los minutos se nos escapan, sí, sí. Pepa, pero en todo caso, la versión que vamos a escuchar es preciosa, ¿no? Es de Pedro Poveda. Pedro se llama, ¿no? No, Miguel Poveda, ¿no? Ah, Miguel Pedro. Miguel Poveda. Ah, no, es que yo tenía un amigo que se llamaba Pedro Poveda, perdón. ¿Tu amigo canta? No, canta. Miguel Poveda y Víctor Manuel. Sí, porque es una versión diferente, porque solo hemos escuchado ver la de Víctor Manuel, pero con Miguel Poveda, pues es algo muy... Oye, pues a ver si le metemos caña, venga. Venga, vamos con esa canción. Y vamos a estar muy atentos a la letra, ¿no? Porque a veces, como la semana pasada... Os dije, estamos más pendientes de la música que en el... Y ahí hay mucha metáfora y mucha caña. Ya no está riñendo la pepa. Venga, pues vamos. No. En 1970 también yo conocí este poema de Pedro Garcias. Esa misma noche que me lo leyeron le puse música. Y este poema, con el paso de los años, esta canción, ya no es ni de Garcias ni mía, es de todos vosotros. Este Asturias... Para hacer la versión definitiva, tengo un as en la manga, tengo al mejor. Se llama Miguel Poveda. Asturias, si yo pudiera... Si yo supiera cantarte, Asturias verde del monte, mi negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizonte, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte, y los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte, sin verte, Asturias del alma, hija de mi misma madre. Del dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese año? crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo imposible, vertical, inquebrantable. Vive sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu santo último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola la mitad de la tierra, hija de mi. Y supongo que nos querías agregar algo más, sí, en la canción. Sí, he dicho que él nunca estuvo en Asturias, pero él conoció unos mineros en Madrid que habían vivido allí. Bueno, claro, eran de Asturias, habían trabajado en las minas, y entonces, al tomar contacto y al saber que de su situación cuando ocurrió esa revolución del 34, pues fue lo que le despertó este sentimiento, porque él tampoco es andaluz, así como la primera frase dice "yo soy un hombre del sur", él no es andaluz, pero vivió muchos años en Andalucía. Y lleva en su corazón esa raíz, ¿no? Fíjate qué bonito, de Salamanca, tiene el sentimiento andaluz porque, y reconoce Asturias. Mira que, porque son hijos de la misma madre, ¿no? O sea, todos somos hijos somos de España, ¿no? Sí. Y no importa dónde hayamos nacido, sino en el lugar donde tenemos nuestras raíces. Además, y nuestra... las realidades del sur y de Asturias han sido muy parecidas a lo largo de la historia, sí, ¿no? Sí, sí. Sentimiento. Pepa, pues muchas gracias por venir otra vez un sábado más y te esperamos el siguiente, a ver qué nos traes. Así que muchas gracias, Pepa. Vale, gracias. A vosotros. Ha sido un placer escuchar esta canción. Bueno, ya Pepa se va y gracias, Pepita. Y nos tenemos que decirle adiós a los amigos oyentes, ¿no? De esa mañana tan rápida que se ha ido, que se ha volado, como todos los sábados que se vuela y no sé. ¿Cómo? Que el tiempo pasa, vendrá otro tiempo, pero nosotros... Ya, pero hay mañanas que son muy sensibles, ¿eh? Sí, también depende del estado de ánimo que tengamos. Sí, pero... Y los temas que tratemos. Lo que tratamos, lo que hablamos, sí. Y eso, pues... En fin, nada, amigos oyentes, que nos tenemos que marchar. Y ustedes se alegrarán mucho que nos vayamos, pero nosotros no, ¿eh? Nos quedamos tristones. Nos podíamos quedar 3 horas más, ¿no? Sí, yo por mí. Nos quedamos. Adelante. Venga, si quieres sintonizarlo, ¿eh? Venga, mira, hasta el próximo sábado. Le esperamos, ¿eh? Creo que podemos compartir una mañana más, porque son buenas, ¿eh? Conversamos, aprendemos, intercambiamos impresiones, sensaciones, emociones, todas estas cosas que afortunadamente nos da la radio. Por favor, le esperamos, ¿eh? No nos abandone, que cuando usted no está... Sentimos un poquito de frío, ¿eh? Nos falta su calor. Así que hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta luego, adiós. Adiós, Javi. JJ, gracias. Hasta luego, adiós. Adiós, Miguel Ángel. Adiós, ¿qué tal? Adiós. ¿Cómo estamos? Ah, bien, gracias. Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?